lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! El 20 de noviembre de 2013, organizado dentro de las actividades de Noviembre Antifascista, tuvo lugar un emotivo acto en Zaragoza como homenaje a las víctimas del franquismo y la ultraderecha en la Plaza del Pilar. Pese a la dura noche, pues cientos de personas participaban portando 200 retratos de estas víctimas. Bajo el lema «Recuperar la memoria, trazar el mapa de nuestros pasos», Zaragoza recordó a todas aquellas personas que fueron víctimas de la dictadura franquista y de los grupos fascistas. En la grabación que os acompaña vais a escuchar el testimonio de Mariano Malón, vecino de un castillo cuyos familiares, pues parte de cuyos familiares fueron asesinados en la guerra civil y bueno, pues en la represión subsiguiente, y también el testimonio de Eduardo, uno de los responsables de la coordinadora de apoyo a la querella presentada en Argentina contra los crímenes del franquismo. Y queremos pediros disculpas por si en algún momento el sonido no es de toda la calidad que nos gustaría que fuera. Pero bueno, pues el viento, las campanas del Pilar, escucharéis ahí de fondo, pero pensamos que el testimonio es verdaderamente interesante. Soy Mariano Malón, soy de un castillo, una población de las Cinco Villas, una población que fue en el 36 fue prácticamente arrasada por el franquismo. Me han dicho que hable, voy a ser breve, pero sí quiero contar un poco la historia. En el pueblo fueron asesinadas, porque asesinadas es cuando una persona se le mata sin juicio previo, ¿no? Asesinadas sobre 160 personas, que me voy a concretar un poco. De mi familia salieron, la componían cinco miembros, mis abuelos, mi padre y dos tías. Solo se salvó mi padre. Mis dos tías, bueno, voy a empezar por mi abuela, una mujer de familia, 43 años. Al estallar el movimiento, mi abuelo, mi padre y mis tías salieron con otros compañeros del pueblo a un castillo, a los montes de un castillo. Solamente se quedó mi abuela. Como digo, fueron a buscar a mi abuelo y padre y familia. Como no estaba, le preguntaron a la familia. Entonces, como ya no quiso delatar el punto donde estaban en el monte, se la llevaron el 2 de agosto y la mataron en Luesia. En Luesia sabemos que está enterrada en una fosa común en el cementerio de Luesia. Esto fue el 2 de agosto. El 20 de agosto, en el monte, en una de las batidas que salían falangistas con otros con secuaces a cazar al monte como si fuesen a cazar a las personas como si fuesen conejos, pues salió una batida partiendo de Urries a cargo de un teniente de la Guardia Civil retirado, jefe de la falange, reclutando falangistas por los pueblos que pasaba, en la Val de Useña. Cuando llegaron a la sierra, una sierra a 1.500 metros de altura, la sierra de Santo Domingo, término de Longas, pues mataron, de la primera batida, mataron a una de mis tías, Rosario Malón Cuello. Rosario, de 23 años, dejando herida a Lourdes Malón Cuello, y se refugió en los matorrales, donde fue localizada. Lourdes tenía 18 años, La encontraron en los matorrales, porque eso es prácticamente una selva. La encontraron en los matorrales, 18 años, herida, y la remataron. Ahora, afortunadamente, estamos con la colaboración de la asociación La Charata de un Castillo en recuperación de la memoria histórica, a la cual nuestra familia está muy agradecida, y en colaboración con Arico estamos intentando, y ya solamente es sumar una, porque concretamente hace 8 días conseguimos localizar y rescatar a una de ellas. Entonces ya, ante la inclemencia del tiempo, porque figuramos a 1.500 metros de altura, hace 8 días rescatemos una y suspendimos las labores hasta que venga el mejor tiempo, y creemos y confiamos que podremos rescatar la otra. Pero esta es la historia un poco de mi familia resumida, que podía contar, podía estar bastantes horas. Dicen que hay que perdonar y que hay que olvidar. Yo no tengo que perdonar nada, porque aquí los únicos que tienen que perdonar son los que están muertos. Y olvidar, desde luego, ni quiero, ni puedo ni quiero, ¿no? Porque de mi familia, que fue destrozada, solo quedó mi padre. Después hemos ido creciendo, los demás, se ha ido extendiendo la familia. Pero ¿quién no añora esas caricias de sus abuelos, de sus tíos? Esos besos que yo nunca he tenido. Esas navidades, que yo nunca he tenido una navidad con mis abuelos y con mis tíos. ¿Quién me recupera a mí eso? ¿Cómo voy a olvidar eso? ¿Cómo lo puedo olvidar? Yo no he celebrado un cumpleaños, yo tengo 60 años, no he celebrado un cumpleaños con mis abuelos ni con mis tíos. Solamente he conocido a mi padre, mi madre y mis hermanos. O sea, parece que no teníamos antecedentes en la familia. O sea, arrasaron nuestra familia, como arrasaron todo el pueblo, a quien quiero dedicar unas palabras. Un castillo fue prácticamente arrasado. Entonces, a mis tías, una ya recuperada, ya tenemos sus restos aquí en Zaragoza para seguir las labores que tienen que llegar, y a la otra estoy seguro que la vamos a recuperar con la colaboración de Charata y Arico. Entonces, ellas, simplemente, mi abuela no tenía ni siquiera ideas políticas. Mi padre y mis tías, jóvenes socialistas, 18, 23, y mi padre 19 años. Mis tías, que eran costureras, habían bordado la bandera republicana. Y por ese hecho de bordar la bandera republicana, las iban persiguiendo y consiguieron matarlas. Colaboraban en el pueblo, en la escuela, cuando la maestra no estaba, colaboraban en las labores de educar a los chicos. Además, como costureras que eran, con la ropa que ellas tenían o podían conseguir, o familiares, vecinos, amigos, les llevaban la ropa para coser a algún chico o chica del colegio que no estuviese pues bien vestida. Colaboraba con ellos. Ese era todo su delito que tenían. Entonces ya, para terminar, quiero decir que ellas, como jóvenes socialistas, simplemente por callar su voz, las mataron, ¿no? Y yo les puedo decir que mientras viva no las voy a olvidar, y su voz se seguirá oyendo. Gracias. Isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. cuídate la salud, cuídate del fascismo. Escuchamos el testimonio de Eduardo, abogado que participa de la Coordinadora de Apoyo a la Querella en Argentina contra los Crímenes del Franquismo. Primero deberíamos contextualizar un poco el tema de la represión. La represión ocurre en tres momentos. En una primera etapa, a través de bandos de guerra, que va desde el 17 de julio del 36 a marzo del 37, una segunda etapa de consejos de guerra sucesivos de urgencia, que van de marzo del 37 al 45, y una tercera etapa de acción represiva de 1945 al 54. Centrándonos en la guerrilla, la querella se presentó el 14 de abril del 2010. Únicamente se conocía el tema de consejos de guerra, la masonería y el comunismo y el Tribunal de Orden Público. Y tras la presentación de la querella es la primera vez que se introduce el tema de los niños robados, del secuestro de niños, de un plan legalizado que ocurrió durante el franquismo, en base a una sistematicidad y una generalidad que hacen que sea un crimen de lesa humanidad. El debate de prescripción o no prescripción, en todo caso, la prescripción se inicia una vez que el niño que se le ha sustraído su identidad la recupera, y ahí en todo caso empezaría a iniciarse la prescripción, pero en cuyo caso esa tesis no es la que defiende el crimen de lesa humanidad, que es la que defienden los abogados. La querella parte del trabajo esclavo sufrido en España. En esa época se reducían las penas en base a los trabajos forzados. Una persona era detenida y condenada, la mayoría de ellas, por el mismo delito, que era el delito de agresión a la rebelión. Casi todas las condenas son iguales por temas genéricos, ninguna por hechos concretos o hechos probados. Y en base a esta condena se les reducía un tercio. Es decir, si estaban condenados 30 años, pasaban a cumplir una condena de 10 años. Siempre y cuando hicieran trabajos forzados. De ahí la construcción de diques, de vías férreas, de mausoleos, de edificaciones, de pantanos, cuyos principales beneficiarios son empresas que a día de hoy cotizan en el IBEX 35. A esta condena había que sumarle que la familia del que era detenido veía cómo su patrimonio, sus bienes eran confiscados, sus pensiones congeladas, suprimidas. Y además se les imponía una multa que en ningún caso podían hacer frente, con lo cual el cabeza de familia estaba obligado a hacer este tipo de trabajos sin ningún tipo de asistencia sanitaria, sin lo que hoy conocemos como riesgos laborales o seguridad o higiene en el trabajo. La querella también habla de los expresos políticos. Esto es ocurre en la segunda etapa y final del franquismo. Los dirigentes del gobierno tenían que mantener viva la existencia de la dictadura, y se inicia lo que los historiadores han denominado el fenómeno de la guerra civil. Es decir, las nuevas generaciones, que cuando la guerra civil o no habían nacido o eran niños, se les transmite la idea de que gracias a la guerra civil se mantiene la unidad de España y se mantiene la paz. Los republicanos no existían, no eran personas, se les había borrado su identidad. Y en esta época es el auge, podríamos decir, de las torturas. Los torturados a día de hoy son supervivientes, son testimonios vivos que pueden imputar a delincuentes vivos. De ahí que la juez Servín en Argentina procediera a imputar a 4 torturadores. Si bien es cierto que se dice que 2 de ellos han fallecido, a día de hoy ni el gobierno de España ni ningún ente, ni público ni privado, ha aportado un certificado de defunción, con lo cual a la juez todavía no se le ha acreditado que 2 de los 4 torturadores han fallecido. En la cabeza de muchos está el famoso Billy el Niño. Billy el Niño era un torturador que a día de hoy tiene 67 años, es decir, con 20, 25 años, torturaba, estaba leccionado, sabía lo que hacía. Y esa persona ha vivido con total inmunidad, anda por Madrid, sus torturados se la han encontrado en el metro de Madrid sin que absolutamente ocurra nada, con la más absoluta de las impunidades. Hay colectivos que no firman la querella, pero sí se siente significado a ella, como es el caso del colectivo de estudiantes, como es el caso de la comunidad homosexual o de las mujeres en el paritorio. Otro punto importante de la querella es el tema de la Iglesia. Si bien es cierto que la Iglesia fue un soporte material e ideológico del régimen, en gran parte partícipe del plan de exterminio del régimen sobre los republicanos, había otra parte de religiosos, de sacerdotes y de monjas, que eran manifiestamente opuestos al régimen, fueron detenidos, y fue tal el impacto que esto supuso que se llevó a la creación de una cárcel en Zamora, la denominada la Concordatoria, en base a un acuerdo entre el Vaticano y el gobierno de España para que ahí entraran los sacerdotes o los religiosos católicos que eran condenados por una oposición al franquismo. De este tipo de efectos no se ha hablado. Lo que ocurrió en el franquismo es que a todos los religiosos se les metía en el mismo, vamos a decir, en el mismo pack, considerándoles mártires. Franco consideraba que los religiosos que habían sido ejecutados eran como los primeros cristianos, mártires, santos, pero en ningún caso se hablaba de este otro tipo de personas, también religiosas, que luchaban contra el régimen. Aprovecho también para dar un anuncio que ha llevado a cabo los letrados de la querella argentina, y es que van a empezar a hacer gestiones para exigir a la Iglesia Católica documentación sobre esto que acabamos de comentar. Bueno, desarrollando muy brevemente las fechas de la querella, porque veo unas caras aquí ya de mucho frío, comentar que, como ya sabemos, el 14 de abril de 2010 se presentó la querella. El fiscal en Argentina emitió un informe desfavorable en base al principio jurídico de universal conforme a la Constitución argentina. Todo ello porque el fiscal consideraba, bajo una falsa creencia, que en España sí se estaban investigando los crímenes de lesa humanidad, cosa que no ocurría. En octubre de 2010, los letrados argentinos recurrieron a la Corte Federal y la juez decidió reabrir el procedimiento nombrando una comisión rogatoria que investigara sobre estas torturas, sobre estos secuestros continuados en el tiempo, sobre estos asesinatos y, lo que es muy importante, sobre el robo de niños. Por primera vez se introduce legalmente, conceptualmente, un plan de secuestro de la identidad del niño. Avanzándonos en el tiempo, en junio de 2011, el fiscal general del Estado, entonces Cándido Gómez Pumpido, ante este requerimiento de la justicia argentina, decidió que en España sí que se estaban investigando los crímenes y que existían inhibiciones, y se argumentaba principalmente en el caso del juez tan famoso que todos estamos pensando. Se intercambiaron diversos escritos, siguió el proceso y en septiembre de 2012 la Corte Suprema Argentina autoriza a la juez Servini a que venga a España a tomar declaración a todas las víctimas. Ella, en su trabajo, solicita que la acompañen cuatro funcionarios argentinos y que le den un plazo de 15 días para tomar declaración a todas las víctimas. Parece ser que por cuestiones, influencias del gobierno español al embajador y del embajador al gobierno argentino, la Corte le respondió que solamente podía venir ella sola con su secretario y le daban 10 días. Era una forma de decirle que no contaba con el apoyo del gobierno y ante ello ella decidió no venir, pero lo que sí que hizo fue dar una orden internacional de que todos los consulados en el mundo, todos los consulados argentinos, pudieran tomar declaración a todas las víctimas, a todos los familiares de torturados y a todos los que fueron testigos, y esa declaración se formaría una denuncia que se protocolizaría y automáticamente iría al consulado de Buenos Aires. Esto se mantiene en la actualidad y desde aquí yo les animo a todos ustedes que estén simpatizados con la causa y tengan familiares que acudan a los consulados a denunciar. Estamos en Zaragoza, el consulado más cercano en cuanto a kilometraje es el de Barcelona. Este procedimiento es totalmente gratuito y sería una forma de darle credibilidad y de darle apoyo. Esta retirada, esta decisión que tomó la Corte, supuso en Argentina y en España una gran desilusión, por un lado, pero por otro lado sirvió para reforzar, para crear, para dar a conocer la red ciudadana de apoyo a la querella argentina, que automáticamente es la que creó este sentimiento que esté haciendo que hoy en Zaragoza podamos hablar todos de esto, ¿no? Siguiendo en el tiempo, en mayo de 2013, el gobierno español envió una nota con el título de nota verbal, pero fue escrita, como hay que decirlo, en el cual expresaba su malestar y suspendía temporalmente unas videoconferencias que había dado orden la juez Servini, y todo ello lo hacía sin dar ningún tipo de disculpa ni a los abogados ni a las víctimas. Pasa el tiempo, en agosto o septiembre de 2013 se constituye un grupo de apoyo todavía más fuerte, se refuerza esta plataforma, la juez Servini emite un auto de 204 páginas, es decir, no es una decisión improvisada, y por primera vez existe un documento oficial en donde se afirma una imputación por crímenes de lesa humanidad, cursando la juez a su vez una orden de detención internacional. Esa orden llega a Madrid. En situaciones normales, hay que comentar que la ley de extradición pasiva española exige que la policía en 24 horas ponga a disposición del juez de guardia a la persona cuya orden se versa sobre sí misma. La Fiscalía de España recibió esta orden y decidió guardarla en un cajón. En ese momento estaba el juez Andreu de guardia. El juez Andreu tiene un currículum de derechos humanos significado con causas parecidas a la Argentina. La Fiscalía decidió que se quedaba en el cajón esta orden, haciéndola coincidir con la entrada de guardia del juez Ruz. El juez Ruz es conocido por todos y, por desgracia, por nada bueno. Y este parón en el tiempo coincidió con ese viernes el anuncio del ministro de Justicia comentando que iba a hacer caso a lo que dijera la Audiencia Nacional. En ese momento el ministro ya sabía que esto estaba en manos del juez Ruz, y hay que poner de manifiesto también que uno de los querellados es su suegro, Utrera Molina. Por supuesto, hasta la fecha no se ha cursado el orden de detención ni se ha puesto a disposición de ningún juez, y automáticamente lo que nos dice la ley es que la orden se devuelve como se ha sucedido. Tiene que haber una nueva solicitud que vaya de Exteriores a Justicia, previo paso por el Consejo de Ministros, y el gobierno tiene la potestad para no extraditar si así lo considera. Ya a modo de conclusión, y ya vamos cerrando el acto, simplemente decir que ha nacido en Argentina una plataforma de apoyo que los artistas la han titulado como Ayer por nosotros, hoy por vosotros, que por primera vez existe un documento oficial donde se dice que la víctima ha sido torturada y el victimario es un torturador con sus nombres y sus apellidos, que todo este procedimiento se ha conseguido gracias a los abogados argentinos y a la justicia argentina, sostenida por el dinero y los impuestos de los argentinos, y en ningún caso este proceso se ha conseguido gracias a ningún gobierno español. Animaros a acudir a los consulados de Argentina, ya digo, víctimas, familiares de víctimas o testigos de los hechos. Y por último, deciros que me siento muy, muy orgulloso de poder decirles a todos ustedes que nos encontramos ante el inicio del fin de la impunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y este era el testimonio de Mariano Malón y de Eduardo en la Plaza del Pilar el día 20 de noviembre dentro de los actos de noviembre antifascista. Esta grabación ha sido una cortesía de Radio Topo. Nos puedes encontrar en radiotopo.noblezapaturra.org o bien en el 101.8 de la FM en Zaragoza. Un saludo antifascista.